Bueno, y en el marco de la lucha docente, también lo que se ha decidido es fortalecer lo que son los fondos de huelga para sostener justamente la lucha, porque todos y todas sabemos que se suelen realizar descuentos por los días de paro. Entonces, para apuntalar un poco la economía de los compañeros y las compañeras, estamos organizando actividades para el fondo de huelga. Y hemos tomado la decisión de que todos los meses, el segundo viernes de cada mes, vamos a realizar una peña con buffet completamente para el fondo de huelga. Se llama la Peña del Fondo, justamente porque es para fortalecer ese fondo de huelga. Es en la sede gremial, en Lago Puelo, el barrio 23 de Mayo, la casa número 1. Y aprovecho para invitarlos e invitarlas a que se acerquen este viernes. Vienen distintos artistas. Particularmente este viernes a las 21 horas tenemos la presentación del libro Hojas de Abril, que habla de la vida, el asesinato y la búsqueda de justicia por ese asesinato de Carlos Fuente Alba, con la presencia de compañeros y compañeras de Carlos, que nos vienen a relatar un poco cómo ha sido este camino y presentar este libro. Y a las 22 horas empezaría lo que es la Peña del Fondo con distintos artistas, bueno, baile, buffet, y para ayudarnos entre todos un poco y también porque la alegría es nuestra y es algo que no nos van a quitar. Así que bueno, desde ya estamos invitando a todos y todas a que se acerquen.